Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Madre mía, pensaba que no me iba a volver a pasar, pero me pasó. Si este año ha sido el año donde pillé la super gastroenteritis y luego un gripazo, que además en mi barrio varios cayeron, pues el lunes me volvió a pasar y estuve lunes y martes fuera de combate y hoy miércoles, pues casi igual. Empecé casi perfecto, pero luego las fuerzas me fueron fallando. Bueno, aparte de estos datos personales sin importancia, quiero hablaros de un par de cosillas a nivel de experiencia de usuario. Gracias al amigo Josué de Tal, como siempre, pues un vanguardista dentro del mundo de la tecnología, pues contraté un servidor dedicado. Pero claro, tú piensas, jo, servidor dedicado debe costar un pastón. Pues no. Por 9 euros, 9 y pico, he contratado un, y bueno, y 9 y pico de instalación, he contratado un servidor dedicado con un Intel Atom, 2 teras de almacenamiento, 4 gigas de RAM. La verdad que está bastante bien. Bastante bien. 100 megas de conexión a internet simétricos. Y bueno, Kimsufi, os lo deletreo, Kimsufi, Kimsufi, creo que es kimsufi.net, pero vamos, si no metéis en Google Kimsufi y os saldrá. Los servidores pertenecen a la empresa OVH. ¿Y por qué un servidor dedicado? Ya tuve un Seedbox, con el Seedbox básicamente tenías un gestor de torrent, un cliente FTP, y con eso podías hacer maravillas, ¿no? Sobre todo a nivel de descargas. Bueno, pues con el servidor dedicado, esta gente lo que te dan es, una vez que lo tienes, y una IP fija, por supuesto. Pues una de las cosas chulas, bueno, tiene muchas cosas chulas que ahora os voy a contar, pero una de las muchas cosas que me ha gustado es que estos chicos de Kimsufi, o de OVH, creo que OVH es la empresa principal, ¿no? Y que Kimsufi creo que son los revendedores o algo así. Ya me corregiréis en los matices que se me escapan. Seguro que se me escapan. Ellos te gestionan, o sea, una vez que está instalado, que tarda muy poquito, te dicen, bueno, ¿qué quieres instalarle? Y le puedes instalar muchas cosas. Le puedes instalar un Ubuntu server, Xubuntu, Debian de varios tipos, CentOS, montones de distribuciones. Es muy interesante porque además te sirve para experimentar con Linux sin pasar por las penurias de la instalación. Tú dices, esta, te sale una lista, tú marcas la distribución que quieres que se te instale, le das a instalar, te va saliendo instalando, paso 1, 2, 3, 4, ya está listo. Y luego una vez que te lo instalas, te dice, mira, manual de esta distribución. Si quieres conectarte por escritorio y remoto, te utilizas esta aplicación. Yo en este caso he instalado Ubuntu XFCE, un Ubuntu con el escritorio XFCE, que es un escritorio ligero, y con la aplicación X2Go, pues me conecto remotamente. Es un escritorio remoto que además permite FTP y está muy bien. Pues nada, tienes un Linux de toda la vida. Es decir, un Linux con tu cliente de transmissions, tu OpenOffice, o LibreOffice, perdón. Puedes incluso escuchar la radio, o sea, tu Mozilla Firefox. En fin, un cliente Linux. ¿Qué es lo que he metido? Pues lo primero que quise hacer, porque una de las cosas que estoy explorando, y sobre todo si más que explorando, dándole vueltas. Ahora mismo tenemos servicios como Dropbox, por poco dinero o por ningún dinero, si vas cambiando de teléfono móvil. Yo ahora con el Note 4 tengo 50 gigas, más los que tenía yo por ahí que me habían dado por recomendar gente y todo lo demás, tengo, no sé cuánto tengo, X gigas, y funciona genial, la verdad es que funciona genial. Tengo OneDrive, con mi licencia, que es así, Paganini, la tengo con algunos amigos comprada, pues tengo almacenamiento ilimitado, que eso es alucinante. Tengo una cuenta de Uploaded, que la utilizo, sobre todo la utiliza mi mujer para el tema de descargas directas. Está fenomenal. Y también tiene un almacenamiento online. Tengo una cuenta gratuita de Mega con sus 50 gigas, que está fabuloso. 50 gigas está muy, muy bien. Y bueno, tengo alguna cosilla más, ¿no? Pero, caramba, al fin y al cabo, está en manos de un segundo o de un tercero. Bueno, alguno dirá, ojo, pero si tienes un servidor dedicado, también está en manos de un segundo. Cierto. Pero ese segundo no es una gran empresa, no es un Microsoft, no es un iCloud, un Apple, tampoco es un Dropbox o un Google, que eso es peor todavía. Yo, la verdad es que mira que he estado tentado veces de alquilar el almacenamiento de Google Drive, pero dices tú, a estos tíos seguro que si encuentran un fichero que no les gusta, imagínate que tienes una canción, un MP3 protegido por derechos de autor. Estos tíos te lo pueden bloquear sin problema. En cambio, con estos servidores, el proveedor le da igual lo que tengas. Es más, te puedes conectar desde su navegador con la IP del servidor. Con lo cual ni siquiera estás usando esa IP. El servidor está en Francia. Que alguno dirá, ostras, pues en Francia está la ley de los dos avisos. Sí, creo que sí. Pero yo estoy descargando con transmisión sin problema. Y la gente los está alquilando para lo que los está alquilando. Básicamente para descargar torrents y para compartir entre amigos. Bueno, pues estas son las disquisiciones, ¿no?, que me hacía un poco, ¿no?, ahí en mi cabecilla. Así que me he instalado el servidor de OwnCloud. OwnCloud, o nube propia, pues es un Dropbox tuyo. Es decir, es una aplicación como si... Imagínate esta situación. Tú tienes un PC antiguo. Por ejemplo, yo tengo un Pentium 4, un Dell Dimension, que tiene sus añitos. Hasta hace 3 años, creo, era mi sobremesa. Bueno, pues tienes ahí un ordenador viejito y dices tú, ah, pues mira, lo voy a utilizar como servidor. Pues nada, le instalas a un cloud, le instalas un programa de IP fija y lo tienes como si fuera Dropbox. Tienes aplicaciones para iPhone, tienes aplicaciones para Android y ahí pues guardas. ¿Cuál es el límite que te da a un cloud? No, a un cloud es la aplicación. El límite es tu disco duro que lo tengas ahí compartiendo. Está genial, ¿verdad? Bueno, hay una peguilla. Si tú lo instalas en tu servidor en casa, pues tú pagas la energía eléctrica y tú te haces responsable de que aquello se mantenga operativo. Pero si tienes un servidor dedicado, como el que tengo yo ahora contratado con los agentes de Kintsufi, estos tíos están 24 horas pendientes, con lo cual si aquello falla, tú siempre puedes mandar un ticket y decir, chicos, que se me ha caído el servidor. Y estos tíos, a cualquier hora del día o de la noche, pues van a mantener tu servidor operativo en todo momento. Con lo cual, la posibilidad de tener tu propio Dropbox es alucinante. Está súper bien. Bueno, a ver, realmente utilizarlo no lo estoy utilizando, porque sigo usando OneDrive, sigo usando los servicios que tengo en la nube y por supuesto sigo usando mis propios discos duros y mis propios pendrive, que voy por la vida con varios pendrive. Tengo un pendrive de 64 gigas y dos de 32 gigas y con esos son los que, bueno, y uno de 16 gigas y con esos son los que voy moviéndome. También tengo un disco duro de estos portables, pero la verdad es que ya con esos pendrive ya casi que ni los uso, porque los ficheros que quiero pues los tengo ahí. Entonces, la idea me atrae muchísimo, ¿no? Porque de alguna forma es romper un poco con los grandes hermanos y poder, de alguna manera, tener tú el control de tus propios ficheros. Una idea que me resulta muy, muy, muy atractiva. Lo estoy utilizando también, pues, para qué vamos a engañarnos, con un cliente de Torrent, que es Transmission, que es el que viene con la distribución de Ubuntu y el escritorio XFCE. ¿Qué descargo por torrents? Pues por supuesto, películas en blanco y negro de cine mudo libres de derecho de autor. ¿Qué os creéis, amiguetes? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo tengo descargando y al igual que os comenté con el Seedbox, lo bueno es que al estar continuamente operativo, pues el ratio de carga-descarga que me da en los servidores de torrent siempre es beneficioso para mí, con lo cual salgo ganando. Por cierto, os recomiendo el último podcast de Mist hablando de cómo instalarte. Bueno, es que los dos últimos de Mist me han gustado mucho. No es que sea amiguete mío o amigo mío, es que están muy bien el de montar ordenadores y, bueno, están muy muy bien. Y el de Linux. Entonces, lo tengo con Transmission, lo tengo descargando cosas, tengo 2 terabytes, que para pelis está muy bien, me quedan 3,86 terabytes libres. Pues nada, ahí lo tengo descargando pelis y luego cuando las necesito, pues tengo o bien desde la aplicación X2Go o bien desde Filecilla, pues que es un cliente FTPP, pues lo tengo, desde ahí me conecto. Otra cosa que utilizo mucho es Uploaded, como sabéis, como dije antes, tengo una cuenta de pago de Uploaded que voy renovando cada 6 meses. Ya no me saco un año ni nada de eso después del batacazo de Mega Upload. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con una cuenta premium de Uploaded se supone que tienes almacenamiento en disco de una cantidad, creo que te dan 100 gigas. Por alguna extraña razón, yo no sé si es que he usado un bono y no me he dado cuenta, ahora mismo lo tengo como ilimitado. O sea, no me están contando. Estoy metiendo ahí material a cascoporro, pero no me contabiliza. ¿Y qué es lo que hago? Pues estoy subiendo las pelis ahí y con uploaded.to, pues también tienes un servidor FTP en tu cuenta, con lo cual ya desde cualquier ordenador o desde el teléfono móvil, sobre todo Android, pues me conecto al servidor FTP de Uploaded y me descargo lo que necesite. Lo cual también está muy chulo, muy chulo. Me gusta mucho. Y tiene una velocidad pues súper, súper guay. Claro, perdonadme que sea tan obsesivo y lo voy a repetir por si alguno se ha saltado del podcast, que os pasa, malvados. Todo esto a mí me fascina. ¿Y me fascina por qué? Pues esto ya no es un seedbox, esto ya es un servidor. Con lo cual, realmente, aunque a algunos os aterrorice pensar en esto, seguro que a mi amigo Julio Mist le aterroriza pensar en esto, la era post-PC, con los anchos de banda que en muchos sitios tenemos, se acerca bastante a su fin, se acerca, bueno, a su comienzo sería la era post-PC. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un tío que tengo una tablet buena, por ejemplo, un iPad, sí, un iPad, se pueden hacer muchas cosas y hay aplicaciones para salvar casi todo. Una tablet Android, vamos a poner una tablet Android que se puede hacer lo mismo, pero bueno, tienes una apertura mayor. Y tienes una tablet Android para el 90% de lo que necesitas. Tu navegación, tus redes sociales, jugar, correo, escribir documentos de texto, hojas de cálculo, jugar otro poco, videoconferencia, Boxer, por supuesto Boxer, Telegram, por supuestísimo, ver pelis, descargas, pero de vez en cuando quieres hacer algo más, bueno, o necesitas tenerla conectada continuamente en plan torrent. Bueno, puedes hacerlo con la tablet. El otro día me acuerdo cuando hace poco tuve el honor de conocer al amigo Arcaids, que vino el hombre como buen tecnófilo, vino con su tablet Android. Y me decía, pues nada, estuve con mi tablet ahí, con el wifi del hotel donde estaba, descargando por torrents unas series, unas películas, no me acuerdo qué dijo. Ah, yo pensaba, joder, es que esto con Android es más sencillo. A mí no se me ha ocurrido ponerme a descargar torrents con iOS. Seguramente se puede hacer, pero habría que investigar un poquito. Pero con Android es súper sencillo tener cualquier cliente de torrent y ponerte ahí a descargar. ¿Pero qué ocurre si no quieres tener la tablet encendida todo el rato? Bueno, pues si tienes un servidor como este, pues lo tienes todo el día y toda la noche, 24/7, amigos, descargando y dando cosas. Con lo cual, cuando quieras algo, solo tienes que ir y coger lo que necesites. Pero, ¿y qué ocurre si vamos a poner ya otro escenario? Ciencia ficción. Tenemos un servidor contratado, 8 GB de RAM, 4 terabytes de disco duro. Vamos a poner 20 terabytes de disco duro con un Intel Core i7, con Windows. Sí, sí, con Windows. Ya sabéis que estoy últimamente muy pro Windows. Bueno, venga, Mist, con Debian. Bueno, con lo que queráis. Claro, dices tú, jo, macho, un equipo, un servidor de esas características tiene que costar una pasta. Suponte que cuesta 100 euros al mes. A lo mejor cuesta más. Pero suponte, imagínate, ¿no? Que han bajado los precios y son 100 euros al mes. Y tienes una conexión 100-100. Sin límite de transferencia. Y, bueno, lo que haces es que lo contratas con varios amiguetes. Y, pues, cada uno se crea su cuenta de usuario. Tiene una carpeta compartida. Y tienen aplicaciones instaladas. Y alguno dice, ostras, pues es que yo quiero usar GIMP. O quiero usar Photoshop. O quiero editar vídeo con Sony Vegas. Que, por cierto, no me ha gustado mucho Sony Vegas. Es que se ve que me he hecho tanto a iMovie que, y a Movie Maker. Agarraos, Movie Maker, que es más simple que una mata de habas, pero jo, me mola. Bueno, le instalas aplicaciones, incluso aplicaciones profesionales. Pues son aplicaciones que necesitas para tu trabajo. A lo mejor de los 5 amiguetes con los que lo habéis contratado, pues uno resulta que es asesor fiscal, pero es que el otro es diseñador gráfico y el otro es programador. Bueno, pues cada uno tiene sus aplicaciones en su cuenta de usuario, pero en común tienen una cuenta donde está el BitTorrent ahí corriendo y el BitTorrent, el cliente de Torrents, corriendo y descargando cositas. Y además tienen un servidor Plex instalado, con lo cual van viendo sus pelis y sus cosas. Pues dices tú, ¿qué bendita necesidad tiene esa gente de comprarse un PC? Tendrán sus tablets y digan, ostras, pues ahora es que necesito ponerme a trabajar. Bueno, no pasa nada. Conecto una salida HDMI a mi tablet. Conecto un teclado y un ratón Bluetooth. Y me pongo a trabajar. ¿Y qué necesito? ¿Una pantalla de 26 pulgadas? ¿De 32 pulgadas? Pues la conecto. Me pongo a trabajar y a funcionar. A funcionar. Es alucinante. A mí el concepto me seduce mucho. Con lo cual, y además lo tienes todo en tu servidor. Dices tú, ostras, que es que me voy a cambiar de tablet. Porque es que resulta que ha salido una que es la nueva tablet de Sony, que es una chulada. O no, yo es que soy más de Windows y ahora ha salido la Surface 4. O no, yo es que con mi HP de Slate de 7 pulgadas yo me apaño. Pues nada, tú la tienes y cambias de tablet, pero da igual, tus ficheros están en tu servidor y no tienes que volver a instalar cosas. Ojo, a mí el concepto me mola muchísimo, muchísimo. Tenerlo entre varios amigos tiene algunas ventajas, también tiene algunos grandes inconvenientes. El otro día hablaba con mi esposa, ¿no?, del concepto de tener un servidor entre varios. Mi santa y paciente esposa, que aguanta las conversaciones que yo le cuento. Y ella me decía una cosa, ella que tiene bastante más sentido común que yo, me decía, pero hay una pega. Tú sabes que te estás descargando, pero no sabes lo que se está descargando tu amigo o tus amigos. Y tiene razón. Pues tú puedes tener amigos súper, súper amigos. Pero ¿cómo de amigos son tus amigos? ¿Nunca te la ha jugado un amigo? Imagínate que ese amigo, entre comillas, del que tú te fías, y, jolín, yo tengo amigos de internet que, bueno, yo tengo amigos, y no voy a decir el nombre porque no quiero que la gente empiece a pedirle favores, que me han dicho, oye, Converso, que yo tengo este teléfono, el Meizu MX2, para más señas. Toma, dime tu dirección que te lo mando. Y lo primero que yo pensaba es, este desconocido, a ver, bueno, desconocido no, porque lo conozco de muchos años de Twitter y de correos electrónicos y de conversaciones, pero en el fondo es un tío que conoces de internet. No sabes si es el psicópata de la Sierra Mecánica. Pero bueno, le doy mi dirección y el tío tiene el detalle de prestarme un Meizu MX2. Y a mí se me caen las Dragon Balls al suelo y digo, ostras, Pedrín. Pero no es lo único que me ha pasado. Hace años, un tipo al que apenas conocía, me dice, oye, Converso, dame tu dirección, que te voy a mandar un detallito. Bueno, a lo mejor suena como que estoy fardando, ¿vale? Pero no, en serio, no es mi intención. Y el tipo va y me manda una Raspberry Pi. Me dice, mira que me equivoqué y compré dos. Y toma. Y a mí se me caen las Dragon Balls. Bueno, si me quedaran Dragon Balls, se me caerían otro par al suelo de Dragon Balls. Bueno, lo que quiero decir es, hay gente súper noble en internet, hay gente súper fiable en internet y gente que yo le digo a mi mujer, jo, pues yo es que por esta gente pongo la mano en el fuego. Es que de verdad, con esos pequeños detalles me han demostrado una gran honradez. Pero mi mujer, que aún así tiene sentido común, dice, ya, pero ¿y si...? ¿Y si contratas un servidor, y no lo digo por esta gente, de la cual, a pesar del sentido común de mi mujer, yo me fío de ellos? Y me fío, de hecho, me fiaría incluso más ciegamente de otra gente que veo a diario, que a lo mejor te hacen un favor por, no sé, por quedar bien. Pero es que estos dos tíos de los que hablo, a mí no me deben nada. No me deben nada. O sea, no tienen la obligación de quedar bien conmigo. Lo han hecho porque les ha dado la puñetera gana. Yo, ya ahí se han ganado mi confianza. A ver, a lo mejor un psicópata diría, sí, luego te pueden dar algo para luego pedirte algo más. Pero es que no me han pedido nada más, ni me han dicho, oye, Converso, ¿tú qué te has comprado la Surface? Préstamela unos días, que no sé qué. No, a mí no me han pedido nada. Cero patatero. Nada. Pero creo que todos estamos de acuerdo de que te la pueden jugar. ¿Sí o no? ¿Te la pueden jugar? Tarde o temprano alguien te la puede jugar. Ahí está un amigo, que no voy a decir el nombre, que otro podcaster que grababa podcast. Oye, mira, te compro esto, que me voy de viaje. Y tengo por ahí el nombre apuntado del sinvergüenza, porque vamos a dar con él tarde o temprano. Y el tío cogió y le tangó un gadget de un dinerito. Te puede pasar. Entonces, bueno, ¿cómo me enrollo? Todo lo que estaba diciendo es, contratar un servidor entre varios puede ser y es una buena idea. Pero ¿y si uno de ellos, uno de tus cinco amigos con los que contratáis el superservidor, es un pedófilo? Es un pedófilo y además es un pedófilo, que eso si ya es ser retorcido, es un pedófilo además de los psicópatas, ¿no? De que ve cosas ya que van más allá de la perversión. O sea, la perversión y ya el grado -7. Y están usando la misma IP. Y a lo mejor el contrato está a tu nombre, no el del pedófilo. Y ahora la Guardia Civil llama a tu puerta y te dicen, oiga, ¿es usted el dueño de este servidor? No, es que lo tengo con varios amigos. Ya, pero usted, ¿quién sale en el contrato? Usted, ¿no? Acompáñenos, por favor. Pero yo no he hecho que nos acompañe, o si quiere que usemos la violencia, usaremos la violencia. Y tú, es que yo... Y ala, ahora a dar explicaciones. Por cierto, la cárcel está llena de gente, bueno, llena no, pero de gente que comete errores. Y en las dos últimas semanas han salido varios casos de gente inocente que han cumplido largas condenas. En fin, que las cosas están como para hacer muchas tonterías. Entonces, pues sí, es para pensárselo, ¿eh? A lo mejor... Yo lo haría, yo compartiría un servidor entre varios amigos, pero sí, el sentido común dice una cosa y el corazón dice otra. Pero bueno, fin de esta disquisición de terror ficción, que yo creo que no está de más. Bueno, volvemos. Lo que más me planteo es el tema del espacio de almacenamiento. Yo los servidores que veo, el que yo tengo, que la verdad que no está nada mal, nada mal. Por cierto, os he dicho 4 teras de almacenamiento, no son 4 terabytes de almacenamiento, son 2 terabytes de almacenamiento, ¿eh? Lo corrijo, 2 terabytes de almacenamiento, que no está nada mal. Son caritos, ¿no? Ahora mismo, sin embargo, no me resulta tan caro porque 2 terabytes de almacenamiento por 9,50 o 9,90 al mes es más, si no me equivoco, es más de lo que me cobra Dropbox o Mega. Bastante más. Alguno podría decir, oye, ¿y el NAS? Oye, pues sí, el NAS hoy por hoy sigue siendo una opción muy interesante porque tiene un consumo muy bajo, porque también es gestionable en la nube, porque también hay muchas aplicaciones muy chulas que te permiten hacer muchas cosas y puede ser una opción muy interesante. Quizá, digamos, las limitaciones del NAS es que, pues eso, es algo más limitado en cuanto a software. Yo tengo ahí un Linux instalado en mi servidor y claro, las posibilidades que tengo en cuanto a software son flipantes. O sea, sí, en el NAS puedes instalar OnCloud o MyCloud o otras cosas que te debe, yo que sé, Synology, Western Digital o el fabricante de tu NAS. Pero es que con Linux, o si tuvieras un Windows, puedes instalar lo que te dé tu santa y bendita gana. Son muchas más posibilidades. Y encima sale más barato que Dropbox y que otras muchas, muchas, muchas cosas. También está el tema de la privacidad, ¿no? Es decir, todos aquellos que tenéis pendrives. Bueno, no todos tenemos información súper, ultra, mega confidencial, pero la tenemos. Y esa información en manos de gente mala y con tiempo libre, que son dos combinaciones muy curiosas, gente mala y con tiempo libre, ¿eh? ¿Qué cosa? Pues puede ser bastante dañina si un pendrive se te extravía. Es que tiene guasa. Entonces, el tema de la nube, por otra parte, pues tiene sus ventajas. Bueno, alguno podría decir, joder, macho, pues si te pones así, haz lo que muchos hacemos, que es encriptar el pendrive, que hay herramientas gratuitas, incluso muchos pendrives vienen ya con una herramienta de cifrado del pendrive. Sí, señor, tiene usted razón. Pero todos lo hacéis, todos encriptáis vuestros pendrives. ¿A que no, verdad? No. Pues eso. Bueno, amigos, voy a dejar aquí mis consideraciones sobre el servidor, que estoy muy contento. Ya lo he dicho. Bueno, un apunte más. Popcorn. Palomitas. Yo no sé por qué esa aplicación no tiene más éxito. Muchos de vosotros estáis descargando, descarga directa, páginas, torrents por aquí, torrents por allá. No sé si ahí hay gente que utiliza todavía el emule. No lo sé. ¿Os acordáis de los tiempos del emule? ¿Os acordáis de esos tiempos en los que te levantabas a hacer pipí a las 5 de la mañana y te ibas sigilosamente al ordenador? Movías el ratón para que se activara la pantalla. ¡Ostras! Voy por el 70% de Arma Letal 2. Pues... Y yo me acuerdo también cómo tenía el emule con Windows Millennium, que yo era súper fan de Windows Millennium, yo no sé por qué la gente hablaba tan mal, y se me bloqueaba, hasta que me instalé Linux y decía, jo, macho, si es que el emule va mucho mejor en Linux, claro, gestionaba mucho mejor la memoria, la RAM, la gestionaba mucho mejor mi Linux que el Millennium Edition. Bueno, pues eso, que el Popcorn, la verdad es que funciona súper bien, tiene un catálogo chulísimo y hace lo mismo que haces tú con tu torrent, solo que es una especie de Netflix llamémosle alternativo. ¿Qué es lo que te ofrece respecto a tu torrent? Porque muchos me decís, jo, pues yo tampoco me cuesta tanto trabajo coger un torrent, descargar mi película de cine mudo de los años 20 y luego reproducirla cuando quiera. Ya. Pero es que esto simplifica todavía mucho más, porque te da un catálogo de películas, haces clic, le dices en qué idioma quieres el subtítulo, le das al play o le das a, si lo quieres, a 720 o a 1080 y te pones a verla. Y ya está. Y no necesitas ni descargar, esperar a que se descargue y luego reproducir. No. La ves, la pausas, la sigues viendo. Está muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo. Probad Popcorn. Yo lo estoy usando en el Mac Mini. Yo tengo el Mac Mini como media center ahí en el salón. Y la verdad que, amigos, muy, muy contento. Bueno, grabo poco, pero es que hoy he tenido ganas de grabar porque he salido de mi gastroenteritis. Con ganas de charlar mucho más. Amigos, un saludo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.